A pesar de lo que falta, del tiempo transcurrido, hoy es un día con más justicia en la Argentina. El hijo de Ana María Lanciliotti, Domingo Mena, sabe la verdad sobre su origen y pronto, esperemos, deseamos, necesitamos pronto abrazarse con su hermano, sus tíos, primos y sobrinos que lo buscaron durante 40 años. Y por supuesto, con nosotras las abuelas, para darnos fuerzas a seguir buscando todos los que faltan. Gracias. Otras veces he asistido al encuentro de otros nietos. Siempre las abuelas siempre están, y yo que era como una abuela también estaba siempre alegre de rescatar la vida, ¿no? Es como que los chicos resucitan o nacen de nuevo, ¿no? Nacen de nuevo porque nacen como debe ser, como personas libres,